Spornauta, un puntinazo al espacio. Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por Radio Nauta FM 106.3. Ahí estaba acoplando un poquito yo, me parece. Sí, gracias, sí. Ahí, ya que estás, te presento y te presentaste, Elu. Dale, sí, que me mandé de una. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy miércoles, mitad de semanita. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tincho. ¿Qué tal, Nico, Elu? Acá estábamos muy bien. Miércoles con mucha novedad del fútbol local, sobre todo. Sí, novedad y bastante fresquita. Ya hay campeón en el torneo final. Tanto hablar, ¿no? Tantas fechas que pasaron. Al final ya se develó todo. Newell's es el campeón. Independiente perdió la categoría también. Así que bueno, ya se está definiendo. Solo falta un descenso. Claro, un descenso. Que puede ser entre equipo. Argentino, San Juan o Rafaela también entró. Por... Sí, Rafaela, claro. Los últimos resultados también lo terminaron metiendo ahí en la pelea por el descenso. Lo que hay que decir es que Newell's está ya preparado para jugar por la Copa Argentina. Se consagró campeón, así que están de festejo. Pero bueno, obviamente van a querer ganar en todos los frentes, ahora que ya se resolvió el campeonato, sobre todo. Sí, seguramente va a ser un lugar para que jueguen por ahí aquellos chicos que no tienen tanto lugar en el equipo titular, seguramente. Así es. Pero bueno, aquí continuamos en lo que va a ser el programa de hoy, que vamos a estar con el Despelotando al Deporte. Obviamente después de repasar toda la actualidad del fútbol de Primera División, vamos a estar tocando un tema que es interesante, por lo menos no tiene mucha difusión, que es el fútbol callejero. Bueno, vamos a estar investigando cómo se juega, cómo son sus reglas, porque no es igual que el fútbol de 11 o de 5 jugadores. Así que vamos a estar averiguando eso con una entrevista telefónica. Así que bueno, eso va a ser el Despelotando de hoy. Esperemos darle frutos. Con la idea de mostrar un poquito el Despelotando de hoy, lo que son las prácticas de otros deportes, quizás no tan conocidos, pero que se practican y mucho quizás acá en la ciudad y en el país. Sí, también ya que estamos, aprovechar para difundirla, obviamente, porque debe haber mucha gente que no conoce estas actividades, así que bueno, espero que sirva, ¿no? Como decía Elu. Repasamos las vías de comunicación para todos los que se quieran comunicar con Depornauta, un puntinazo al espacio. 451-6917 es nuestro teléfono. Nos pueden escribir a nuestro correo, que es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por nuestra página de internet, radionauto.wordpress.com, o si no, nos pueden sugerir o escribir, sobre todo ahora que vamos a estar con este nuevo deporte, quizás que no están tratados los medios, a cualquier duda que tengan o preguntar dónde se practica y demás, a Depornauta separado como suena. Y acá en Depornauta, como todos los lunes, miércoles y viernes, claro, tenemos banda del día. Pero con una particularidad, algo que no se había dado todavía a lo largo de... desde que impusimos, ¿no?, esto de la banda del día. Hoy le tocó el turno a Dame Pamatala. Pero bueno, la particularidad es que van a tocar esta noche acá, en el Olga Vázquez. Sí, interesante. Yo voy a venir a ver qué tal la bandita. Estuve escuchando unos temas ahí. Yo, para presentarlo un poco, voy a contar que es una agrupación musical de Yaracuy, Venezuela. Tiene 3 discos. En el 2007 el primero, Son de la Caña. Teleficción en el 2009. Y Movimiento Latino en el 2012. Así que el más nuevo. Seguramente van a estar tocando muchos temas de este disco acá en el Olga Vázquez, 60, 10 y 11 esta noche. Así que bueno, aprovechamos para escuchar la banda, para que la conozcan, y aquel que no la conoce se prenda y se venga al Olga a la noche. Primer tema que vamos a escuchar de Dame Pamatala, Caminando. En tu mente vivo mañana una vez más te escaparás. La carretera nuevamente te regala un destino cultivando el arte de improvisar. Y recoges del camino la arrogancia en tu mirar. Vas forjando tu destino, tu cabeza es el techo de un hogar. Caminando, fabricando tus ideas. Caminando, nueva persona con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Hoy preparas itinerario para tu día. Siempre buscar palabras de tu boca sola saldrán. Grandes montañas, grandes ríos, hermoso mar. Grandes ideas, te da la ruta para crear. Vendes en cada parada lo suficiente para continuar. Encuentras nuevos amigos, las despedidas fortalecen, continuarás. Caminando, fabricando tus ideas. Caminando, nuevas personas con quien hablar. Caminando, no hay límites en el mapa, no, no. Caminando, diseñando un nuevo plan. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, vendes en cada parada lo suficiente para continuar. Encuentras viejos amigos, las despedidas fortalecen, continuarás. Caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando, caminando. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Me escucho tenebroso. Sí, ahora no, sí. Ahora me escucho un poco. Ahí volvió, ahí volvió. Ahora soy normal. News campeón, dijimos. Y Newell's está jugando en este momento con Talleres, sí, en el estadio de la provincia del Chaco, para, bueno, meterse en la semifinal también de la Copa Argentina. Aunque, bueno, Talleres también viene bien. Recordemos que volvió a la B Nacional después de su paso por el argentino A. Así que, bueno, seguramente va a ser un duelo lindo que no podemos ver porque estamos acá. Sí. Pero, bueno, iremos repasando el resultado a medida de que se vaya modificando, ¿no? Sí, así es. Newell, que, bueno, seguramente tal vez haga alusión al torneo allí en Córdoba. No, en Córdoba no. ¿Dónde es el partido? En Chaco. En Chaco tal vez hagan algún tipo de festejo. Bien merecido lo tienen, ya lo hicieron, me dice acá el productor, así que ya estuvieron festejando. Y bueno, veremos qué pasa en el partido de hoy, porque también le debe resultar interesante a Newell seguir con vida en la Copa Argentina. Y bueno, a Talleres mucho más. Así es. Raro esto, ¿no? Que estar festejando, ser campeón en la previa de un partido, ¿no? Sin gente en la cancha, sí, con un partido que estaba suspendido. La verdad que bastante feo la situación que dio a este Newell campeón. Claro, bueno, todo a raíz de, como se sabía, el partido que había quedado pendiente en realidad el segundo tiempo entre Estudiantes y Lanús, que el equipo Pincharrate iba ganando 2-0. Bueno, el resultado no se modificó. Lanús tenía que darlo vuelta en poco tiempo, era bastante complicado. tenía que dar, además de dar vuelta ese partido, ganar el fin de semana y esperar que Argentinos le gane a Newell's en Rosario. Claro. Para ahí forzar un partido de desempate. Para forzar un desempate, ni siquiera para quedarse con el título. O sea, era bastante utópico. Pero bueno, obviamente el Mellizo había dicho que iban a tratar de dar pelea, obviamente estando ahí. Y más después de la goleada que le habían dado a River, ¿no? Sí. Bueno, lo que hay que decir es que ahora sí se definió. Y bueno, veníamos hablando fuera de aire, ¿no? Como se dice, con Tincho. Por ahí la diferencia que sacó Newell's. Y está en la semifinal de la Copa Libertadores, más allá de que esta se haya parado por otras condiciones, por la Copa Confederación en realidad. Si no hubiera jugado la doble competencia, hubiera sacado, creo, un caudal de puntos mucho más importante y lo hubiera definido antes al campeonato. Así es, eso nos preguntábamos, porque si bien queda todavía una fecha y ya se consagró campeón, sacándole 6 puntos, si no me equivoco, por el momento a Lanús y River, que son sus perseguidores. Y la verdad que sí, sobre todo esto, que quizás ahora tuvo esa cuota de suerte. Recordemos que ningún equipo argentino ganó el torneo la Libertadores y el torneo local, que en el mismo momento, digamos, sí en el mismo año ha pasado, pero no en el mismo semestre que se está disputando. Así que en este caso Newell, si bien se va a jugar a partir de agosto, si no me equivoco, las semifinales, sí. Se puede dar esto, y además, como decíamos, que está jugando también la Copa Argentina. Claro, sí, una campaña por demás exitosa hasta ahora, la de Newell's y sí, la de Martino también. Y también, perdóname que te interrumpa, Elu, sí, porque se me va a ir el dato, sino que lo que más vale en realidad en todo esto es que por ahí uno dice, jugando bien, el fútbol argentino no se puede, pero sobre todo poniendo el mismo equipo en las dos competencias, porque por ahí uno puede llegar a esta instancia, pero por ahí modificando jugadores, pero Maxi Rodríguez, Escoco, sí, varios de ellos jugaron lesionados y infiltrados varios partidos, no se perdieron ninguno, entonces también eso es lo que hay que destacar, que por ahí se dice que no se puede afrontar la doble competencia. No, además, la verdad que se merecen un premio bastante importante los muchachos de Newell's, que también hicieron el reencuentro con Martino, o sea, hicieron un gran equipo con Martino, que les dio la confianza necesaria para que demuestre lo que en realidad juegan. Así es, cuando llegó Martino, hace un año y medio, estaba en la misma situación que Independiente, digamos, los promedios. Y acá, digo, para remarcar cuál fue el final de uno y el final de otro, muy distintos, uno campeón, totalmente alejado ahora de los promedios, jugando Copa Libertadores. Y otra cosa que quería remarcar, quizás que Newell, un equipo que, como bien decías vos, que repetía a los jugadores porque no tiene un plantel quizás tan amplio. Además, o sea, si no juega Maxi Rodríguez, ¿quién juega? Si no juega Heinze. Sí, y ha promovido muchos juveniles también, que hoy son, sí, parte de algunos del equipo titular. Otros como Tonso, que también suele jugar, a veces no, pero. Sí, Orsán era uno que entraba mucho, pero no había mucho recambio como para formar, aunque sea dos planteles, como para decir, bueno, el torneo local lo jugamos con uno, quizás como otros equipos lo tienen. Como sí, Boca, por ejemplo, y mirá dónde terminó en el torneo local. Sí, sí, no, y además lo que yo veía era que, por ejemplo, ¿no?, algún partido que Coco estaba muy marcado o no podía lograr la diferencia, aparecía Maxi Rodríguez y hacía el trabajo de Coco. O tal vez le llenaban de centro el área Newell's, bueno, tal vez aparecía Heinze sacando todo. Claro, bueno, también un gran torneo. Sí, también. Ya que mencionabas esos Pérez, nombres. Enzo Pérez, Pablo. Pablo Pérez. Pérez también. Ya que mencionabas los nombres de Escoco, Maxi Rodríguez, Heinze, bueno, y el mismo Martino, destacar eso, ¿no? El regreso, el Tanda Martino, recordemos que lo último que había hecho antes de dirigir a Newell's había sido ir al Mundial con la selección de Paraguay y volverse en cuarto de final, perdiendo con el campeón y haciéndolo sufrir. Luego llegó a la Copa final. América, o sea, y tenía ofertas, por ejemplo, de la selección de Colombia. Bueno, después ya historia conocida, terminó siendo Pekerman el técnico y volvió por ser hincha de Newell's y por, sí, justamente por eso, porque arrancaba complicado en los promedios. Los, claro, tres regresos creo que están muy identificados con el club, porque Heinze, Maxi y Escoco son todos de la casa. Confesos hinchas del club, y creo que eso también a la hora de jugar estas cosas cambia un poquito, ¿no? Una cosa es que te traigan porque sos un buen jugador y otra cosa es porque estás defendiendo tu club y tu club está en un momento delicado, por así decirlo. Claro, sí, hay que decir que Maxi Rodríguez era titular en Liverpool. Sí, o sea, sí. Se podría haber quedado no un par de años. Por ahí, claro, por sí, creo que sus intenciones eran estar más cerca de la familia y, claro, creo que por ahí venir, no sé, al país, pero bueno, le llegó la oferta de Newell y no lo dudó ni un momento. Claro. Y se vino, ¿no? Por dar un ejemplo, ahora Aymar, que, bueno, obviamente estas novelas que se arman en los mercados de pases, que tiran un montón de nombres que ninguno es cierto, bueno, después, cuando esto termina, uno se da cuenta, pero sí, sí. Aymar, por ejemplo, quedó libre del Benfica con 33 años, si no me equivoco. Si viene a River, digamos, es porque ya está en el último tramo de su carrera y porque no, deportivamente no está para más, digamos, a eso voy yo. Maxi Rodríguez era titular en uno de los equipos más importantes de Inglaterra, sí, por más sí. de que no esté atravesando su mejor momento históricamente, ¿no? El Liverpool, pero era titular allí y se vino, ¿no? Sí, son circunstancias que por ahí cada uno jugador debe vivir. El próximo 29 de junio ya está la fecha y en Mendoza se juega la superfinal ante Vélez. Recuerden que el campeón de la inicial y el campeón del final juegan esta superfinal. Así es, por primera vez se va a dar. Claro. Y lo que hicieron es, como acá no puede haber público, para no tener problema, lo mandamos a Mendoza, dijeron. Claro, sí, sí. La verdad que impresionante la organización que hay. Y sí, porque si no iban a tener que elegir un equipo para que vayan los hinchas. Porque sí. eran de uno o de otro, así que se iba a complicar. O de repente decir que esa medida ya no vale más. La verdad que yo siempre lo remarco esto. Fue lo mismo que pasó o algo parecido cuando River de repente empezó a jugar al Nacional. No podían no dejar ir a la gente de arriba a la cancha porque eso iba a traer problemas. Claro, bueno, lo sacamos. Se cambió. Ahora, en vez de sacarlo, dijeron, bueno, lo mandamos a otra provincia, que vaya un equipo de Buenos Aires y uno de Rosario a jugar a Mendoza. Van tapando los pocitos. Claro, eso quería decir. Mientras tanto, el policía que efectuó el disparo contra Jerez está libre. Así es. Está libre y se hizo un cambio en la carátula también. Claro, también. De que se estaba defendiendo el policía del ataque del hincha y por eso disparó, bueno, ese disparo de bala de goma a centímetros nada más de cuerpo, que terminó con la vida, ¿no? Sí, claro. Hay gol de Talleres en la Copa Argentina, así que bueno, Talleres se pone en el primer tiempo 32 minutos. Lo agarró festejando, ¿no? Sí. Lo agarró festejando al equipo de Rosario y parece que está dando el golpe, ¿no? Sí, circularon unas imágenes, un video hace un rato de todo el plantel de Newell's mirando la concentración, sí, el partido de la nube estudiante. La verdad que nada, eso, un sabor medio amargo debe dejar después de tanto tiempo tener que festejar con tus compañeros encerrados por jugar un partido sin tu gente. Pero bueno, nada de eso le va a sacar el mérito a este gran campeón. Yo le decía también a Nico hace un rato, hace mucho tiempo no recuerdo un campeón que sea tan merecido, ¿no? O tan poco discutido en el fútbol argentino. Y no sé si ustedes recuerdan uno. No, la verdad que, bueno, Vélez, el último campeonato que ganó, creo que también fue muy merecido, lo tuvo. Pero la verdad que Que haga tanta diferencia en realidad, más que merecido. Todos los campeones son merecidos. Y que mantenga la campaña que viene haciendo, me parece, ¿no? Que mantenga tres victorias seguidas jugando bien, ¿no? Y en distintas competencias. Claro, también. Eso también hay que recalcarlo todo el tiempo, que sigue jugando las tres competencias. Claro, y hay una consigna en este Deportnauta de hoy. A ver. Obviamente referida a este nuevo campeonato que ha obtenido el equipo de Rosario. Es básicamente quién fue la figura del equipo. Ya hubo una respuesta que es de Luca, a quien le mandamos un saludo. Dice que es Coco. Es Coco, ¿no? Creo que muchos van a coincidir, pero por ahí otros no, así que bueno, está bueno escuchar la opinión de todos. Se lo puede incluir al técnico también dentro de esta respuesta. Y sí, obviamente. También le mandamos un saludo a Aimé, que nos está escuchando, y repasamos nuevamente las vías de comunicación. Así es, 451-6917 es nuestro teléfono, nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por nuestra página de internet, que es radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir a nuestro Facebook de Pornauta separado como suena. Perfecto. Yo iba a decir el kinesiólogo del equipo. Y debe sí, haber laburado bastante, ¿no? Debe haber laburado, sí, porque en la mayoría de los equipos hay medio plantel lesionado. Sí, sí, sí, y además para que sigan jugando todos los partidos, Coco, Heinze, que ya están. O al enfermero, que Heinze aplica bien la pichicata también. También, sí porque se infiltró varias veces a varios jugadores. Así que también Coco hace 7 fechas, creo, el torneo local que está jugando infiltrado. Sí, infiltrado. Así que bueno, ahora va a poder descansar un poco. Aunque bueno, ahora debe estar jugando. Sí, está jugando. Está jugando el equipo titular de New. Una locura. Juegan todos los partidos. Otro partido también que se está jugando es por la Copa Confederaciones. Brasil recibiendo a México, se puede decir, no es local. Va ganando 1-0 con gol de Neymar, la nueva estrella del Barcelona. Sí. Qué lindo ver jugar a Messi y Neymar juntos. Qué jugador. Y va a estar bueno, sí. Más si se sigue como ahora, como hasta ahora. Bueno, también el dato de la Copa Confederaciones, Tahití, que se comió 6 pepas en Nigeria. Pero bueno, la pasaron bien. Hicieron un gol, la festejaron un montón. Pero bueno, recordemos que es una selección casi completamente amateur. El casi es porque hay un solo profesional que juega en Grecia. Así que obviamente experimentando cosas nuevas. Un dato que no es para pasar por alto, lo que sucedió en Brasil estos días, también a raíz de la Copa Confederaciones, que a raíz de su comienzo y de toda la organización de Brasil para el Mundial, han habido muchas manifestaciones y represión de la policía. La gente lo que dice es que no se puede gastar tanta plata en un Mundial cuando el país necesita otras cosas. Sí, de hecho, antes de este partido que está jugando Brasil en este momento con México, también hubo incidentes. Sí, remarcar algo que en todos los Mundiales que el país organizador terminó con pérdidas. Esto pasa siempre. Sí. Cada país que pone la moneda para ser organizador termina gastando más plata que la después recauda con entradas. Sí, creo que son 15.000 millones, creo que son los que maneja la gente como para salir a protestar por algo que creo que está bien. Y Dilma Rousseff hizo también alusión a esto. Y bueno, dijo que estaba muy bien el reclamo de la gente que pide educación, vivienda, pero ella dice que no pueden hacerlo con violencia. Yo las imágenes que vi, la verdad no estuve en Brasil, pero las imágenes que vi, la mayor violencia la tenía la policía. Sí, como sucede. La policía brasileña reprime enseguida. Pero bueno, así que veremos qué pasa con la Copa Confederaciones y el próximo Mundial. Pero bueno, obviamente la gente aprovechando el momento, donde los medios de comunicación obviamente están todos parados ahí en Brasil, en las distintas sedes, porque hay varias, para el Mundial van a ser 12, para la Copa Confederaciones son menos, porque bueno, hay menos equipos. Claro. Pero bueno, donde se desarrolla un partido generalmente hay incidentes y obviamente está perfecto que la gente aproveche este momento, porque sí, se está invirtiendo en todos los estadios. De hecho, el estadio Maracaná, por ejemplo, que va a ser el de la sede de la final, se hizo prácticamente de nuevo. Claro. Lo techaron, tiene prácticamente la misma capacidad que tenía, pero con asientos, o sea que se ha invertido obviamente millonada de plata. Y está bien que aproveche el momento la gente y se manifieste, ¿no? Pidiendo lo que le corresponde. Sí, sí, seguro. También habían estado saliendo algunos rumores en los que decían que Brasil no iba a llegar. O sea, había muchos estadios que todavía le faltaba muchísimo de construcción y que parecía que no llega. Bueno, todavía falta, creo que a un año estábamos, ¿no? Sí, hace todavía, poquito. Hace una semana, por ahí. Exactamente un año. Hace un año. Bueno, veremos qué queda. Queda un añito, así que bueno. Vemos qué pasa. Bueno, nosotros vamos cerrando este bloque. Seguimos con nuestra banda del día, Dame Pa' Matala. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con el tema que se llama Teleficción, pero antes quería repasar algo, ¿no? Que están de gira por Argentina. Hoy van a tocar acá en el Olga Vázquez, como ya dijimos, así que aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando a venir a ver la banda. 60, 10 y 11 del Olga Vázquez. Claro. También van a tocar en Capital, van a tocar en Mar del Plata, en Tandil, en Necochea, y va a haber también otros destinos, así que aprovechar para difundir dónde va a tocar la banda. Y principalmente esta noche acá la fiesta en el Olga, 60, 10 y 11, como bien decía Tincho. Ahora sí nos vamos escuchando Teleficción. Se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pechonalidad y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en Teleficción. Ya sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien pilas, por eso hay que estar pendientes de lo que entra en nuestros ojos, de lo que entra en nuestras mentes. Informando CNN, información incoherente, donde la verdad no existe y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's porque te pelan los dientes, pero detrás de esa sonrisa los está obligando el gerente. A ti te gusta MTV, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres que se han vuelto hasta indecentes. Han perdido los principios y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele, una mujer independiente. Pa' que gasten hamburguesa con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres no sería muy diferente. Usan lentes de contacto verde o azul celeste, con el cabello pintado color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes, ¿de qué valió el esfuerzo de Bolívar y sus valientes que lucharon por estas tierras y usted tan fácil se vende? No conoces a Bolívar, pero si conoces bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y salen como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Ellos te dirán hello, o quizás te digan hola. Tal vez digan oh, oh, oh, en una Navidad sola. Ahorita nadie pelea con tanta pólvora y pistola. Vamos a clavarle un tiro, naguara de pangola. Aquí se ha perdido todo, de vaina que uno no llora. Nada más con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese señor, imagínese señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computadora. Computadora, que tendrán computadora con el bendito internet conectado a toda hora, conectado a toda hora. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de Happy Friends, al website de Happy Friends. Que si Yahoo, que si Gmail, que si Hotmail o MySpace, que remedio para la soledad es un murmullo, un Happy Face. Que si Al Qaeda, que si McDonald's, que si Mormón, que si Bill Gates. Que con $5 mensuales fácil puedes obtener el sorteo transparente Visa para United Norteamérica otra vez. Te lo vuelven a meter. Esto sí es sexo seguro, sexo por el internet, sexo por cámara web. Te compran, te venden, te casan, te invitan a pertenecer con membresía de oro al website de la Adult Friends, al website de la Adult Friends. Pásame tu messenger, aquí no hay santo que valga, beatifique a Bill Gates. Pero a mí no me jodéis porque vengo con la fuerza de la revolución hacia la integración. Todos los pueblos cantando en una sola canción, en una sola canción. Yo me quedo aquí sembrando lo que tú vas a comer, lo que vienes a comprarme pa' poderlo revender, pa' poderlo revender. En la Babilón vender, si solo hay computadora, ¿cómo vamos a vivir? Control, Ali, suprimir, que se reinicie esta vaina, todo vamos a morir. Que se reinicie esta vaina, sea un nuevo existir. .365D.org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico, reservado para los medios sin fines de lucro, se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¿Te lo perdiste? Roy Sullivan, mejor conocido como el hombre para rayos, que figura en el Guinness de los récords por ser la persona que más veces ha recibido el impacto de un rayo y que, curiosamente, no murió por esta causa. Le cayeron 9 en realidad, 9 rayos. Lo que pasa es que 2 no le dieron a él. Parece que le dieron a la persona que iba con él. Balas que pican cerco, dijo Roy. Condición extraños, lunes a las 10 de la noche. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La pudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Y bueno, la consigna del día tuvo más repercusiones, perdón. Pablito Mals, compañero de la facultad, dice que para él la figura fue Maxi Rodríguez. Pausa, pases claros y goles, así lo definió él. Mirá, saludo a Pablito. Saludo a Pablito. Saludo. Otra opinión también es la de Andrés Páez, que por ahí es la que más sorprende, pero que está muy bien vista, que es Bernardi. Y él dice que es el jugador más regular del fútbol argentino desde hace rato. También saludos para Andrés. Y ahora sí tenemos en línea a Diego Monte para informarnos bien sobre toda esta actividad del fútbol callejero. Mi nombre es Nicolás, te saludo Diego, ¿cómo estás? Hola Nicolás, buenas tardes, ¿cómo van? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien, tranquilo. Bueno, como te comentaba, bueno, antes cuando te llamé para confirmar esta entrevista, queríamos que primero nos cuentes un poco la actividad que desarrollan. Bueno, yo debo decir que vos sos el director de la Asociación Civil 25 de Mayo, donde se desarrolla el fútbol callejero. Qué bueno, lo que nosotros queríamos más que nada conocer y por ahí difundir un poco. Sí, yo soy el director de la Asociación Civil 25 de Mayo, de General Rodríguez. Bueno, el fútbol callejero es una liga. En realidad tenemos la liga de la región Buenos Aires, que es la que coordina nuestra organización. Y bueno, yo soy el coordinador de esta liga, que bueno, que se juega por la zona de, bueno, General Rodríguez, Moreno, José C. Paz, La Matanza y bueno, y otro distrito más del conurbano bonaerense, ¿viste? Con la particularidad, bueno, como ustedes deben saber, que bueno, que esta liga, esta metodología del fútbol callejero premia los valores humanos por sobre el resultado deportivo, ¿no? Y bueno, y muy linda y con muchas actividades todos los años. Ajá. ¿Qué tal, Diego? Lunay te saluda. Hola, mira, ¿qué tal? Por ahí, para comentarle a la gente de qué se trata el deporte, el fútbol callejero, ¿no? Como bien decías, que trata de inculcar un poco algunos otros valores a través del deporte y, bueno, se juega con equipos mixtos, no existe la figura del árbitro, es así, ¿no? Exactamente, y bueno, con... la particularidad que cuenta con 3 tiempos, ¿no? El primer momento donde se ponen las reglas, los dos equipos, como cuando éramos chicos que jugábamos en el potrero, que vos ponen las reglas, equipos mixtos, ¿no? Donde un mediador social acompaña este momento, después el momento del juego en sí, donde llega el momento del partido, y el tercer tiempo, que es bueno, donde se ponen los puntajes del resultado, que bueno, no gana solamente el que haya hecho más goles, sino también como si se respetaron las reglas pautadas antes que habían acordado, si fueron solidarios, si fueron hubo compañerismo dentro del equipo, porque no como en el otro fútbol que a veces juega uno solo y los demás se aburren, sino si hay un equipo, hay cooperativismo entre todo el equipo, ¿no? Y bueno, eso es lo que lo hace distinto y que promueve otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con reivindicar al fútbol, pero de otro espacio, ¿no? De una forma más social, con una forma de transformación, de que los jóvenes puedan buscar un espacio donde el fútbol les sirva para cambiar su vida. ¿Qué tal, Diego? Martín te saluda. Hola, Martín. ¿Qué tal? Recién estaba leyendo un poco y estaba viendo que en el año 2007 se realizó el primer encuentro de lo que es el primer encuentro nacional de fútbol callejero que se realizó en Bariloche. Me gustaría que me cuentes, si estuviste presente ahí, cómo fue ese primer encuentro y ahora en la actualidad si se sigue dando con frecuencia esto. Claro, bueno, yo estuve presente ahí, bueno, yo te quiero comentar como particularmente que fue en Bariloche, ¿no? El primer encuentro nacional y bueno, fue el momento donde realmente me cambió la vida en cierta manera, ¿no? Yo me encontré ahí nosotros venimos después de la crisis del 2001, éramos chicos que estábamos en la esquina con todo eso, lo que significa, y buscando un espacio de participación, de militancia, de un lugar donde poder desarrollarnos. Reabrimos un club que es el 25 de mayo, ¿no? La asociación donde hoy trabajamos y bueno, la que dirijo. Pero bueno, cuando viajé a ese encuentro nacional fue el momento donde me cambió la vida, donde conocí chicos, chicas, gente que hacía las mismas cosas, pero en otro lugar, en otra localidad, y bueno, encontrarme en ese momento y donde había un fútbol que premiaba la que un lugar donde todo era distinto, donde reinaba el compañerismo y ver cómo entre todos nos ayudamos para cambiar las cosas. Me transformó la vida, ¿no? Y esto, el último encuentro fue en el 2009, que lo realizamos nosotros, que fue en la ciudad de Chapadmalal, y hasta ahí, bueno, después vino el Mundial de Sudáfrica 2010, que yo fui como entrenador, estaba Diego Maradona y Diego Monte, que yo siempre digo ese chiste, pero todos los años se hacen encuentros sudamericanos, y bueno, del 2009 que no venimos haciendo un encuentro tan de forma nacional, ¿no? Sino más por regiones, ni más de otro locales. Claro, más locales, ¿viste? Porque también todo esto lleva un gasto, un encuentro de esta característica, ¿no? Justamente mi próxima pregunta iba en relación al Mundial de Sudáfrica 2010, donde, bueno, como sabemos, paralelamente se jugó el Mundial de Fútbol Callejero. También esto había empezado en Alemania 2006, si no me equivoco, vos no me vas a dejar mentir. Y bueno, quería consultarte justamente por la experiencia. Y bueno, ya que vos mencionabas a Diego Maradona, también de esa convivencia, y también sabemos que pudieron ir a los partidos. Sí, bueno, fue un momento muy muy especial, fue un Mundial increíble, donde, bueno, estuvimos en la ciudad de Johannesburgo, ¿no? Donde es oriundo Nelson Mandela, pudimos ver otras cosas también, ¿no? Como que había un Mundial de FIFA con un montón de cuestiones, ¿no? Que parecían mega grandiosas, por así decirlo, y bueno, y a 5 minutos no había agua, no había luz. De ver esas cuestiones hasta compartir en el caso nuestro, más con chicos, chicas de diferentes partes del mundo, momentos culturales, momentos de intercambio, momentos de integración, momentos de capacitación en conjunto que sirven como para fortalecer lo que uno viene haciendo cotidianamente, ¿no? Y no te lo olvidas más, porque es un momento, creo que inolvidable para cualquier persona que cruza el charco y que que comparte este momento, independientemente del resultado deportivo, que bueno, que también estuvimos como la selección mayor más o menos, así que fue muy muy emotivo. Está bien, está bien. Creo que fue un gran momento de experiencia para ustedes, también para los chicos, me imagino. ¿Cómo es esa ese trato que tenés, ese laburo, esa experiencia con laburar con los chicos que son del barrio, tanto como nenes como nenas, con los que cual laburan todo el día? ¿Cómo es ese trato? Bueno, acá lo que vemos año tras año es que podemos ver lindos cambios en los jóvenes, ¿no? Que viven la experiencia de ser jugadores a pasar a ser mediadores sociales o los promotores deportivos, que vendrían a ser algo como la figura del técnico, ¿no? Que reemplazarían la figura del técnico, los promotores que se hacen cargo de sus equipos o se convierten en coordinadores de sus organizaciones o hasta directores de sus organizaciones, que esa es el gran cambio, ¿no? Pasar que tomen responsabilidades mayores y que le sirva para cambiar su vida, ¿no? Y hacerse protagonista, porque lo que más puede querer un joven en cualquier lado es lo que queremos ser todos, protagonistas en la vida, ¿no? No quedarnos afuera o que lo excluyan. Creo que ninguna persona del mundo quiere ser excluida. Y bueno, y en esto también, en esta liga, lo que hay, podés encontrar de chicos con alguna discapacidad a chicos que no se sienten parte en cualquier otro equipo tradicional de fútbol, o gente que simplemente quiere hacer algo del fútbol, algo más lindo, ¿no? Más solidario y más para el compartir y cambiar su vida. Y lo más importante, vos lo que ves es cuando ellos son protagonistas y se sienten vivos, se sienten felices, ¿no? Que es lo que buscamos todos. Diego, yo te quería consultar en el caso de que algún oyente se esté escuchando y ya le interese no solo practicar, sino capaz de acercarse a dar una mano para difundir un poco esto, a ver si hay algún medio de contacto para con el fútbol callejero. Y también preguntarte, yo recién también leyendo, esto nos estamos enterando todos de a poco, es algo nuevo, que en el 2002 nació esto en el partido de Moreno, y quería saber cómo fue vos que te integraste a esto, en qué momento empezaste a ser parte del fútbol callejero. Nosotros empezamos en el año 2006 y bueno, y conocimos la liga de fútbol callejero, bueno, que empezó en la localidad de Moreno, ¿no? Como vos bien dijiste, de la Fundación Defensores del Chaco, y bueno, y nos integramos a participar de la liga, y por todo nuestro trabajo desarrollado, nuestra responsabilidad con los niños, con los jóvenes, con nuestra comunidad, fue que fuimos elegidos para coordinar esta liga en el conurbano, ¿no? Y que desde el año 2007, que como te contaba, desde el encuentro nacional hasta el día de hoy, venimos coordinando por, bueno, nuestra responsabilidad, nuestra trayectoria, nuestra pasión por este fútbol distinto, ¿no? Que hace mejor las cosas en las comunidades y que logra transformarla, ¿no? Día a día. Y bueno, tomamos esa responsabilidad. Nos encontramos porque nos invitó una organización amiga de acá, de General Rodríguez, todavía sigue participando, que es Academia Nobleza, un agente de una comunidad muy humilde de acá, de General Rodríguez, como otros barrios del conurbano, y empezamos a participar. Y bueno, y ya te, como les comenté, bueno, nos ganamos un espacio por nuestro trabajo, ¿no? Diego, la verdad que todo lo que queríamos saber, nos has informado, tuvimos tiempo para hablar con vos. Te vamos a agradecer, obviamente, y cualquier cosa que le podamos servir nosotros desde acá como medio de comunicación, bueno, cualquier dato, cualquier cosa nos pueden acercar para que nosotros lo informemos. Y bueno, agradecerte obviamente por el contacto, y bueno, decirte que esto siga para adelante, y ya te vamos a ver en Brasil entonces el año que viene. Sí, seguramente, ojalá. Gracias por darnos este espacio, y bueno, prometo empezar a comunicar, a ver cómo van los resultados y cuestiones así, capaz que les interesa también, para que sean protagonistas, ¿no? Estas comunidades. Y un lugar, un momento, bueno, nuestra página es www, ¿no? Para algún contacto, claro. www.asociacioncivil25demayo.org. Y bueno, tienen el teléfono de contacto, que es 011 15 67 09 69 45. Es bueno en mi teléfono y ante cualquier consulta, cualquier duda, estamos ahí para servirles, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Diego. No, gracias a ustedes y muy amable por la entrevista, ¿eh? Te mandamos un abrazo, muchas gracias, Diego. Saludos. Un abrazo, saludos. Bueno, ahí teníamos la palabra de Diego Mateo, iba a decir, ya metido con todo el tema de Newell's, de Diego Monte. Bueno, ahí contándonos un poco de esta actividad del fútbol callejero. Sí, dice que tuvo la posibilidad de cruzarse con el otro Diego. Claro, él era entrenador de la selección argentina de fútbol callejero, Diego Monte, y el entrenador de la selección argentina mayor, era en el Mundial de Sudáfrica, era Diego Maradona. Claro. Uno lo debe tener por ahí. Coincidencia, puede ser. No, la verdad es súper interesante esto del fútbol callejero, más que nada por los valores que le da a los chicos y el aprendizaje, ¿no?, día a día en lo que es la misma, sí, casi ni podríamos decir competencia, porque como bien lo decía, no es lo principal, sino la integración de los chicos. Exactamente, no se queda solamente con la práctica deportiva. Yo también, viendo acá, veía que en el primer encuentro había distintos talleres de arte. Claro. O sea, había algo más que ir a jugar un picadito, un partido que nos gusta a todos. Así que bueno, espero que haya servido, como dijimos al principio. Y ahora seguimos con nuestra consigna, ¿no? A ver quién era la figura de Newell's, aunque muchos coinciden en que ese es Coco, hay otros que no. Bueno, era el caso de Andrés Páez, que había hecho Bernardi, pero bueno, también un conocido, viejo conocido, integrante de Pornauta, el Tincho Rassi, dice que para él fue Bergini, que es un central para tener en cuenta, dice él. También otro que lo ha tenido, remarcamos, sí, acá, sí, sin duda. Entre los 4 o 5 jugadores más importantes. Después también Camilo Fernández, otro compañero de la facultad, que le mandamos un saludo. Se decantó por el entrenador, Martino. Yo voy por esa también, aunque es difícil discutir quién tuvo más importancia. Creo que todo, me quedo con Martino también. Sí, en cuanto a por el goles, momento que llegó, ¿no? Sobre todo. En cuanto a goles y definición, sin duda vamos a caer en Ignacio Scocco, que fue la figura más destacada, ¿no? Y también en cuanto a lo mediático, que apareció constantemente. Pero Martino es el as de todo esto. Bueno, acá mi viejo también comenta, dice que muy solidario el equipo, para él el equipo en sí es la figura. Bueno, otros comentarios. También algo que nos había dicho tu viejo, también nos había preguntado en un mensaje privado igualmente, claro, es el tema Mora, ¿no? En River, que él dice que le causó curiosidad porque de ser por ahí la estrellita del plantel a no jugar, claro, desapareció sobre todo el equipo titular. Y nunca se va a saber, pero yo lo que por ahí creo y pienso concretamente es que al no ser un jugador del club, digamos, no era patrimonio del club, claro, estaba a préstamo, sí, sí. Obviamente se trató de darle lugar a Funes Mori o jugadores que tienen que ser vendidos. Y claro, me, sí, parece que por eso se lo ha dejado de lado. Claro, el contrato de Mora termina ahora en junio, no se le va a renovar. Entonces, bueno, creo que por eso se lo estaba, claro, dejando. Hay que recordar que no es, el pase es del Benfica de, claro, Portugal, y tiene realidad, una opción de compra de 3 millones y medio de euros. O sea, sí, que sí, sí, una inversión bastante alocada para el fútbol argentino. Antes de cerrar, tengo una noticia que en realidad todavía no es noticia. Es un murmullo que circula por ahí, que es muy bueno para el hincha de River. Que puede ser que los dos Funes Mori se hayan vendido a Rusia. Al Zenit, sí, más precisamente. Así es. Sin que, no, hay que ver uno, si se confirma, pero sería un golazo para River. Después de semejante, puta, pesadilla, sería algo, una noticia muy buena. También mandarle un saludo a Luciano, que nos felicita por la entrevista con el tema del fútbol callejero, así que también le mandamos dale, un saludo y un abrazo, gracias, a él. Y nosotros dejamos este bloque, pero seguimos escuchando a nuestra banda del día, Dame pa' Matala. En este caso, nos vamos a ir con fucking reggaeton. A ver. Dame pa' matarla. Les presenta ahora. No quiero reggaetón. Los panitas de Dinoy, antes me los trillaba, pero ahorita no. Yo me la vacilaba con la punto 40, y ahora qué broma seria, por todas partes se encuentran. Fucking reggaeton, no me cuadra. Fucking reggaeton, desde lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking qué le pasó. ¿Qué pasó? Para ti te la quemo, na. Cuéntame, padre. De tanto pelear, se enfermó de la tontona. Ay, Dios. Y la tipa es Micaela, está también corono. ¿Qué está? Porque me dijeron de que la infectó el doctor. ¡Oh! Fucking reggaeton. No me cuadra. Fucking reggaeton. Este lejos. Fucking reggaeton. Así porque soy el elemento, lo lamento, por ti lo siento. Si tú quieres reggaetón, quieres excremento. Es que el ritmo, yo me lo tripeo. Pero lo que me molesta es el bendito sandungueo, el perreo. Te mete mano, te mete los dedos. Tú eres mi gatita mientras yo te lo meneo. Tú eres mi perrita, mamá. Así que ponte así, ponte asa. El que te va a humillar. El que te va a insultar. El que te va a ensuciar. No hace falta que yo lo nombre. Persona como esa no puede llamarse hombre. Aunque yo te alumbre, aunque yo te asombre con su brinde. Vamos a ver quién es el king cuando me sube en el ring. Tengo ritmo, tengo swing, mejor que el de Salserín. Pa' darle piquín, y de una vez ponele fin al reggaetón sin fin. Con su letra ring, con su letra ring, ring, ring, ring, ring. Fucking reggaetón, no me cuadra. Fucking reggaetón. Para meterse en ese son, póngase en mi zapato, póngase el pantalón. La vida no es pura rumba ni formar el vacilón. Insulta a mi mamá, insulta a mis mujeres, insulta a mis panas y a toditos ustedes. A las mujeres yo dedico poesía, una letra mía como era ideología. No como tú que cantas pura porquería, llenando a mis mujeres de puras letras vacías, diciéndole la cara que todas están truñías, truñías. Para no decir una grosería, se veía que venía. No me cuadra. Vete lejos. Omar, Pa'fuera, Daddy Yankee, Pa'fuera, Sisini Yandel, Pa'fuera, Héctor el Padre, Pa'fuera, Tito el Bambino, Pa'fuera, Dios lo bendiga, Pa'fuera, DJ Brian Sampo, que lo bendiga, la nueva calle, calle ciega, hola, ¿cómo es que llaman eso? Zona 1, 2, 3, zona 4, bueno, en fin, chicos, no sé poco es este Oca de León pendiente que está peleando tu hija, Pastor López, yo pensé que tú eras serio, chico, con el reggae. Me toca a mí, me toca a mí. Último bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Ahora con la presencia del Faca de Una Tarde Cualquiera, que ya está haciendo la previa a su programa y lo saludamos. Y también le vamos a preguntar por la consigna una vez que él se presente. Claramente, acá estamos haciendo la previa de Bermudita y de Musculosa, porque la verdad que el clima hermoso. Nos favorece. Así que estamos muy contentos con la estufa frío-calor que hemos puesto ahí en la sala de producción. La verdad que se vino con todo el frío, ¿no? Ha llegado poderoso, loco, ¿eh? Se vino poderoso. Se vino pleno. Y ahora iba sí a llegar vamos... igual. Tenía sí, que no, llegar. En un momento iba a llegar. Te íbamos a consultar por la consigna, que bueno, te habrás enterado que Newell's, con el jugador de claro, Newell's. Se consagró campeón Newell's, la figura del equipo para el Faca en 10, 9. Y El jugador entra al técnico también, porque Martino no puede quedar al margen de todo. Dijimos esto. Dijimos que el técnico también puede entrar en este entra, caso. Y es Martino. Es Martino, ¿no? Es Martino. Sí, sí. ¿Te acuerdas dónde agarró a Newell Martino cuando llegó? Sí, ¿cómo sí. estaba Newell y todo? ¿Dónde lo ha puesto? Y lo ha hecho jugar al fútbol, de básicamente hecho, eso. Estaba como Independiente. Claro, cuando exacto. agarró Martino la estaba en la misma línea que Independiente en puntos. Así que más que valer lo que hizo el equipo de Rosario. Una sola cosita antes de ir con lo que va a estar con el periodístico. Bueno, si no me equivoco, sigue perdiendo Newell 1-0. Ya iban 68 minutos. Taller de Córdoba, ¿no? Así es. Así que se le arruina un poquito la fiesta. Y remarcar solamente que a las 6:30 juegan Rafaela y San Lorenzo. Y 8:30, si no me equivoco, juega Boca Olboy también por la Copa Argentina para ir sacando la semifinal. Acción de los equipos más importantes del fútbol argentino en la Copa Argentina. Ahora sí nos vamos a empapar de una tarde cualquiera. Exactamente, tenemos tarde cualquiera de emisión de miércoles, que va a estar Paulita Provencino con la columna de género junto con Aldana, que es la que caracteriza todos los miércoles. Tenemos un ni ahí que tiene que ver con la cuestión esta que anduvieron Cristina y Francisco de Narváez tirándose twitters que para acá, que para allá, que sí, que no, así hay una batalla de Twitter que hubo en el día de la fecha. Vamos a estar charlando un poquito de eso. Después una parte más seria que va a ser el sí, digamos, el tema para desarrollar, que tiene que ver con la movilización en busca de justicia por Rodrigo Simonetti, este chico que fue asesinado hace ya más de un año y que sigue la cuestión ahí dando vueltas. Así que vamos a estar hablando también con una periodista de Pelota de Trapo, una agencia de noticias alternativa que bastante colabora con la comunicación comunitaria alternativa. Vamos a estar sacándola al aire para que nos cuente un poco cómo viene esa cuestión que tanto se ha hablado en su momento y que se vuelve a retomar ahora. Así que se viene con todo el periodístico de la radio. Yo te iba a decir algo, ¿sabías que Independiente va a jugar en la cancha Cristina Kirchner? ¿Cómo Cristina Kirchner? ¿Qué cancha Cristina Kirchner? En la cancha de Crucero del Norte. Se le ha modificado el nombre, se va a llamar Cristina Kirchner. Así que Independiente, cuando vaya a Misiones, va a jugar en esa cancha. La que le faltaba, que era. Y la de. Ya era Néstor Racing, todo, ahora empezamos con Cristina. Y la de Racing sigue siendo la de Juan, ¿o no? Sí, Juan Domingo. Sí. Juan Domingo. Juan y ahora Domingo. La de Cruz del Norte. Crucero del Norte. Crucero del Norte. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner. Ni Fernández. Pero Fernández, claro, Paco, por eso yo Kirchner leí. Yo Cristina. Mala, y la política de género, vamos a hablar ahí con. Sí, sí. No sé con quién tenemos que hablar ahí del INAH y quién tiene que ver ahí, pero que tomen carta en el así asunto, que ¿viste? La dejamos picando, nada más que eso. Tomá mate. Así que, obviamente, quédense escuchando el periodístico de la radio una tarde cualquiera. No se olviden que hoy toca nuestra banda del día en el Olga Vázquez. Dame Mamatala, también toca Sindicato Subcomediante. Esta así noche es. Acá en el Olga Vázquez, no te lo puedes perder, el Faca va a estar acá seguramente. Vamos a estar acá, sí, vamos a ver si explican qué tiene que ver el nombre de los Dame Mamatala. Y estaría bueno, se lo preguntó, ¿no? Chávez, no lo dijeron. Mirá, no tenía ese dato, así sí. que va a haber que consultarle. Y no se olviden que esta noche a las 23 horas va a estar el tercer episodio de Saltiame, porque el miércoles pasado me olvidé. Finalmente se acordó el Tincho de presentar el programa. En la reunión de producción después pasaron ahí, viste, el balance y Martín, no te podés seguir. Claro, no nombrar el programa. Se olvida del programa. Te escuchamos bueno. todo el programa para que digas eso y no lo dijiste. Claro, pero bueno. A partir de las 23 va a estar Saltiame por la 106.3 como siempre. Ahora sí nos vamos escuchando el último tema de nuestra banda del día, Venezuela. Así que no se olviden, hoy vénganse a la Olga, Dame Pamatala y Sindicato Subcomediante. Nosotros nos encontramos el próximo viernes. Hasta el viernes. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi pena. No permito que se echen a morir, sé que la vaina está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical? De las olas del mar y cada playa, y si te da frío el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, sazón de mi montaña, mi yaracuy, fumando tabaco, bebiendo cocuy, ay ay ay, uyuyuy. Después de sorte me voy pa' cualquier tepuy, porque de Venezuela me cobijo, ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar claro, sin hacer lío, yo no elijo. venezolano. Si necesita mi ayuda, yo le doy la mano. Y todos somos hermanos, hijos de la misma madre. Aunque no te guste y aunque no te cuadre la idea, tú sabes que al final esta es nuestra tarea: cuidar y proteger todo lo que nos rodea. O sea, las cosas más bellas o las cosas más feas. O las cosas más feas. Son la ley. Venezuela.